es que no me acuerdo, no me ha dado tiempo a apuntar el número. Bueno, pues en nuestra página, abajo a la derecha tenéis el circulito de WhatsApp. Pincháis ahí y ahí directamente nos podéis poner un mensaje de WhatsApp sin ningún problema. Y os dejo escuchando aquí un poquito de musiquita, pero no voy a tardar mucho. Bueno, y ahora yo os lanzo una pequeña pregunta. ¿Sois muy pecadores? ¿Cuántos pecados cometéis? Bueno, pues aquí hay quien dice que hasta el octavo pecado. ¿Quién es? Pues enseguida lo desvelo. Mientras tanto, seguir escuchando que este es su último tema que viene en su disco. El octavo pecado y que es un requiem. Bueno, pues, ¿qué crees tener tú? ¿Qué creéis tener vosotros? O que mejor nos lo diga alguien que está relacionado con este disco que es de Rey Lobo. Y bueno, pues nos trasladamos a Murcia, a tierras murcianas. Buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Berni, soy, bueno, a todos los oyentes de Salsa Roxa. Encantado de estar aquí, soy Nacho, el vocalista de Rey Lobo, y bueno, esto que estaba sonando es nuestro octavo pecado, que ya está disponible para todos. Y bueno, un placer estar esta tarde con todos vosotros, y gracias por la oportunidad. Bueno, pues gracias a vosotros por permitirnos la oportunidad de escuchar vuestra música también, ¿no? Yo creo que eso es importante. Sí, claro, o sea, esto es una sinergia. Nosotros somos felices si escucháis nuestra música y si nosotros llegamos un poco al corazón de cada oyente, oye, todos felices, que es lo importante, y contentos. Ajá. Bueno, yo voy a empezar primero presentando un poquito quiénes formáis el grupo, si te parece. ¿Vale? Muy bien. Y entonces yo por el primero que empiezo, a ver si tú me aclaras quién es y si tiene algo que ver, porque es que hay... Yo he visto cosas contradictorias con respecto a este miembro. Y es Mohamed Ibn Mardanis. O Mardanis. Sí, a ver. No, algo tiene que ver con el grupo, que yo algo sepa. Algo tiene que ver bastante, sí. No es un miembro como tal, pero tiene mucho que ver, puesto que es el Rey Lobo. De él viene el nombre un poco del grupo. Es un personaje histórico que reinó sobre todo por la parte del sur de España y tiene mucho que ver con nuestros orígenes, que es Murcia. Hizo aquí cosas bastante heavy, y como su historia es bastante heavy, pues también nos gustaba un poco eso para enlazar el nombre de Rey Lobo. Y bueno, es también un nombre que queríamos que el grupo sonase a castellano, que ya desde el nombre le entrase a la gente con que es un heavy en castellano. Y bueno, por eso es el nombre, pero vamos, muy bien traído. Sí, es un miembro esencial porque es el Rey Lobo. Efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, pues hay maneras de presentarlo y maneras, ¿no? Entonces, pues a mí se me ha ocurrido esta manera. Ha sido genial. Que es un poco diferente. Luego, bueno, aparte de tú, que eres el que estás a la voz y el que hace las letras, de que me la han chivado por ahí, que eres el que hace las letras, si no de todos los temas, de casi todo. De prácticamente todo, sí, excepto un tema que estaba un poco en el baúl del otro compositor, que ya tenía la letra, básicamente la letra de todos, o sea, utilizando el concepto que los dos compositores, que somos Pedro Gallego, el guitarra, y yo, desarrollamos a la hora de empezar a trabajar en el disco, soy el que hizo las letras en la parte de la composición musical. Después ahí pues tenemos mucha sinergia, ¿no? Mm-hmm. Es que es lo más importante, que entre uno y otro pues os compaginéis para conseguir estos temas, ¿no? Luego también está Alex Molina a la batería. Exactamente, es un monstruo a la batería. En cuanto se lo veáis en directo vais a decir, vaya monstruo. Y también está Miguel Torralba con los teclados. Exactamente, Miguel Torralba es ahora mismo el teclista que tenemos. El disco, los teclados no los compuso él porque todavía no era parte del equipo, sino que, bueno, se hablará un poco posteriormente, pero en la fase de producción decidimos contar con la colaboración de Manuel Ramil, que lo conoceréis de Sauce, Adventures, Avalanche, Warcry, vamos, ajá, es uno de los mejores teclistas de España, que fue el que compuso la mayoría de los teclados de los temas del álbum. Y luego está Wenceslao Miralles, al bajo. Exactamente, el bajista. Que no precisamente tiene por qué ser el más bajo de todos. No, que va, nosotros siempre estamos con la broma, ¿no? Si no se te escucha bajista, pero bueno, es esencial en el grupo porque le da toda la profundidad a las canciones y sin él no existiría la música. Sí, ¿sabes una cosa que dice mucha gente por ahí? Unos más entendidos, otros menos, y es que al bajista no se le escucha hasta que falla. Cuando falla se entera a todo el mundo. Es esencial, sí. No, eso es totalmente la verdad. Luego también hay quien dice que el bajista es el guitarrista frustrado, ¿no? Bueno, pero bueno, no, mira, a mí la verdad. Como detalle, ya que hablas de bajista, guitarrista frustrado y tal y cual, voy a recordar a un guitarrista que no quiso ser bajista. No sé si lo conoces, si mal no recuerdo el nombre, es Dick Tracy. Uno de los fundadores de AC/DC, que sí. De los Rolling, que no quiso seguir con los Rolling porque querían que tocase el bajo. Y él dijo, no, yo quiero tocar la guitarra, y se hizo sus Pretty Things y se acabó. Sí. De tema entre enfrentamiento entre bajista y guitarrista siempre ha habido. Nosotros, por ejemplo, en el grupo es anecdótico que hablemos del bajista, porque esta canción que acaba de sonar, que es Reckless, que es la última del disco, quisimos meterle un punto de protagonismo al bajo. La canción empieza con el bajo y el teclado dándole muchísimo protagonismo al bajo. Yo creo que es un instrumento esencial, aunque muchas veces no sé, como bien decías antes, solo te percatas cuando falla, pero pues, un bajo en buenas manos puede hacer delicias. Además que sí, y en este país que hay grandes bajistas, ¿eh? Sí. O sea, no voy a decir nombres porque entonces nos tiramos medio programa aquí diciendo nombres de bajistas, por lo menos. Sí, pero sí, tiene toda la razón. Así que, bueno, pues vamos a hablar un poquito de este disco, de este octavo pecado. Yo primero te voy a contar mi versión, así, de cómo veo yo el disco. Y luego pues charlamos un poquito y nos cuentas cosillas interesantes del disco y del grupo. La mejor manera de hacer una entrevista es así, o sea, con la charla. Un poco, efectivamente. Que las personas se interesen. Sí. Es que las entrevistas puras y duras de pregunta-respuesta son muy aburridas. Exacto. Partimos de esas. No es lo mismo. Me gusta más un colega o de alguien que se está interesando y podemos charlar, por favor. Bueno, pues mi historia dice algo así como que nos introducimos en medio de los olvidados para combatir a toda la jauría humana. Hagamos una rebelión, la del hombre inquieto que no puede dejar sola a Sidonie. Busquemos la configuración del caos como si fuéramos águilas blancas a la caza de su presa. Deja aparte cualquier dogma, vive la vida desde el origen hasta que te digan el Requiem. Me parece un resumen perfecto de mi disco. ha sido genial. Además, que muchísimos detalles que de verdad que tienen mucho que ver con el disco, aunque no lo parezca, aunque sea haya sido enlazar un poco los temas, pero ha sido con gusto. Sí, es la intención, enlazar los temas de alguna manera que tenga que ver también con lo que... Con lo que Totalmente. Viene a contar, además, ¿no? Además, la frase de dejando a un lado todo dogma o dejando atrás todo dogma, sí. Creo, o sea, es perfecta para definir lo que para nosotros es el octavo pecado, ¿no? Uh-huh. Que un poco ahí estamos desvelando un poco cuál es ese octavo pecado. Bueno, pues cuéntanoslo tú ahora, ya que te tenemos aquí. ¿Quién mejor que tú que nos lo pueda decir, no? Sí, hombre, nosotros lo que queríamos desarrollar, bueno, desarrollamos un disco conceptual en el que hablamos sobre todo de lo que hay más allá de la muerte, es un viaje, un relato donde nuestro protagonista empieza, desde el inicio empieza con su muerte, va a hacer un viaje buscando el sitio donde debe acabar, por así decirlo, porque donde está el mundo al que ha llegado, él tiene claro que no es el sitio donde debe acabar. Entonces, a través de ese camino, metemos el detalle de que va enlazando, viendo a distintos personajes que simbolizan o reflejan los distintos pecados de la humanidad, va a llegar a encontrar su respuesta. Bueno, inciso, nuestro disco no pretende para nada dar la respuesta, ni nosotros somos tan soberbios de creernos conocedores de la respuesta de que hay más allá o que no la hay. Es un relato ficticio, pero con el que nosotros queremos invitar un poco al oyente a reflexionar y a recapacitar un poco, a pensar básicamente, ya que cada uno encuentre su propia respuesta. Todo esto enlaza mucho con el nombre del disco, que se llama El Octavo Pecado, puesto que en el disco se desvelará cuál es el octavo pecado, que es el que se refleja en el propio protagonista. Se ve en la canción de Dogma. Y bueno, ese octavo pecado es a lo mejor el que no permite reflexionar, el que no permite dudar, el que no deja pensar y ser como tiene que ser y desarrollarse como persona a nuestro protagonista. Por eso nosotros lo hemos presentado como el octavo pecado. No quiero a lo mejor desvelar cuál es, si queréis lo desvelo, pero... pero bueno, tú eres el que tienes que saber si quieres desvelarlo o no. Sí. Los oyentes, cualquiera lo va a apreciar enseguida en la canción de Dogma. Además, la misma canción con el nombre que tiene, ya podemos saber cuál es ese octavo pecado, que a lo mejor no deja reflexionar o replantear qué es lo que nosotros pretendemos con este disco dar al oyente, ¿no? Una reflexión y un sentimiento, que básicamente creo que es lo importante en este género, en el género del rock y el heavy. Para mí, por lo menos, es lo más importante, transmitir un sentimiento y sensaciones al público. No solo que esté chulo, es que eso también, por supuesto. Hombre, es que si no está chulo, la gente no lo oye. Eso partimos de ahí, ¿no? O sea, tú empiezas a escuchar una canción, me da igual del tipo que sea, del palo que sea, me da lo mismo, ¿no? Y si a los 3 segundos, 5 segundos, esa canción ya no te motiva nada, ya automáticamente, aunque siga sonando, tú la dejas de escuchar. Exactamente. Por eso tengo a mi compañero Pedro Gallego, que es el que se encarga de la composición musical, que para mí es un monstruo y ha dado en el clavo, porque bueno, lo hemos hecho básicamente todo entre los dos. Nosotros partimos de nuestra idea, que de cada canción introducir un tema o expresar una serie de sentimientos y para reflexionar o que la gente piense. Cada tema, a pesar de estar hilado dentro del mismo concepto del disco, cada tema tiene que funcionar de manera individual. Es decir, claro, no todo el disco puede hablar de una historia, porque tú tienes que poder poner una canción y que te dé determinadas sensaciones sin necesidad de las demás, para mi gusto. Es que si no, entonces, sería, en vez de un disco, sería una ópera. O un audiolibro. También. Entonces, no, nosotros queríamos que cada canción funcionase de manera individual y, bueno, nos tomamos como esencia del... Todo tenía que seguir dentro del mismo relato o concepto. Entonces nosotros, la esencia de la composición es iniciar con la voz y su melodía, las letras y la melodía de voz, y a partir de ahí vamos arropando con el resto de los instrumentos, se va arropando esa sensación o esa letra que queremos transmitir, la vamos arropando con el resto de los instrumentos hasta conseguir la atmósfera que queremos en cada canción. Tal vez por eso, nos lo dicen mucho, que parece como que no nos hemos cerrado un género solo, sino que, bueno, el disco parece ser más un power metal melódico, pero tiene muchos tintes, que sí, de hard rock y demás. Y eso es porque cada canción intentamos darle lo que creemos que necesita para perfeccionarla. Y bueno, aquí estamos con nuestro octavo pecado. Ajá. Y bueno, ¿y cuál es el tema? Fuera parte de Dogma, que es el que nos especifica más cuál es ese octavo pecado. ¿Cuál es el que se acerca o el que se aleja más de ese octavo pecado dentro de estos temas? A ver, hay una serie de temas que son más raíz, ¿no?, o núcleo de lo que es nuestra historia. Los Olvidados, que es el tema inicial, en el que habla de cómo nuestro personaje despierta dentro de ese mundo. Dentro de cada tema suele haber doble metáfora. Aparte de hablar de que nuestro personaje ha despertado en ese mundo que no espera, el tema también trata de esas personas que olvidamos en la sociedad. Es decir, no queremos dejar que ningún tema no se pueda... hacer tuyo propio sin el resto. Entonces, por eso cada tema suele tanto hablar como de la historia general, como hablar un poco del viaje que está haciendo el personaje. Uh-huh. Los Olvidados es el tema, a lo mejor, inicial que da pie a esa historia. Luego tenemos Dogma, que es donde él mismo se ve reflejado su pecado. Y por último tenemos el epílogo, que es Requiem, ¿no? Que, bueno, que es un poco contundente en su mensaje del estribillo, que vuelvo a repetir, es nuestro final del camino, nuestro final del relato, pero que cada uno debe interpretar a su manera para hacer lo suyo propio. Luego tenemos temas, a lo mejor que se aleje un poco de ese concepto, pues puede ser a lo mejor un poco el single, ¿no? Las Águilas Blancas, que aunque está dentro del viaje o del relato, pues siempre como va ese single parece un poco que va más a su bola, pero no, se compuso con el resto de canciones y todo es parte de un todo. Uh-huh. Y ahora yo quiero que me hables, ¿quién es Sidonie? Bueno, Sidonie es exactamente la canción que yo no compuse la letra. Entonces es un uh-huh. poco, viene de una historia que le ocurrió al guitarrista, al otro compositor. Bueno, sencillamente él, en su vida, pues en su trabajo, en su vida, se encontró con una persona, con una personita que estaba muy sola en el mundo, ¿no? Y bueno, pues terminó viéndose en la necesidad o luchando por la necesidad de compartir cierto último tiempo con esa niña para que no estuviera tan sola. Y bueno, él siempre habla de esos momentos como que vio la soledad, más allá de la soledad más infinita. Nunca creyó que podía haber tanta soledad en el mundo, y lo vio reflejado en los ojos de esa personita. Y un poco, tampoco quiero yo un poco contar su historia porque no me corresponde, pero así a bote pronto y de manera general, por eso viene la canción de Sidonie, por eso es una balada, por eso quisimos darle ese toque que participan en esa balada con un solo acústico cojonudo, si se puede decir, en la radio, de Alberto Rionda, y con un final un poco apoteósico con otro solo distinto, que es de Rafael Lázaro, que es guitarrista del grupo Red Balance. Sidonie es una balada que es una coral de guitarras, porque tanto toca Pedro Gallego, que es el guitarrista del grupo, aporta su solo acústico precioso Alberto y termina con Rafael Lázaro con otro solo. Entonces es una coral de guitarras por darle ese toque tierno que necesitábamos para como homenaje, ¿no?, al guitarrista, porque es su canción, básicamente. Uh-huh. Bueno, y ahora yo quiero que me cuentes otra cosa porque hay otra canción que tengo que confesar que tampoco has escrito la letra. ¿Otra canción, perdón? Que no has escrito la letra tampoco. Pues seguramente hay dos más que no he escrito la letra. No he escrito la letra ni de origen ni de final. Efectivamente. Pues yo me iba al origen. Al origen, sí, básicamente, ¿no? A ver, ¿por qué ese origen? Bueno, sí, me lo preguntan mucho, es un poco anecdótico que la primera canción, que es instrumental, se llame Final, y la penúltima canción, que también es instrumental, se llame Origen, ¿no? Ajá. Es un poco me lo comentaron como un uroboros, ¿no? Parece que es que está dando la vuelta, es cíclico el disco o el mensaje, sí. Al final, claramente, estamos ante la introducción, que es solo teclado, es un teclado que toca Manuel Ramil precioso, en el que, de manera íntima, queríamos que fuera muy intimista, cuenta cómo cae el protagonista en el momento de la muerte. El momento de la muerte es el momento más íntimo de la vida. Es un poco irónico. Y Origen es una canción que está creada como el final del disco, realmente. Origen, ¿qué hay más allá de la muerte? Pues este es el origen. Y es la otra instrumental. En cambio, en esta canción no solo hay un teclado, hay mucho más instrumento y más épica. Es otra cosa totalmente distinta. Creo que es todo lo contrario, ¿no? A lo mejor sí empieza un poco intimista como final, pero rompe ahí con una epicidad, ¿no?, para llegar al final del camino que nos encontramos. Y digo que es la última porque es justo la que viene después antes del epílogo. Sí. Que Requiem es como un epílogo a nuestra historia. como ese giro de guión final, ¿vale? Parece que todo va a terminar con Origen, que está llegando a su final el viaje, y pum, rompemos con una canción epílogo, que bueno, ya, como ya decíamos, es muy contundente en su mensaje. ¿Y cómo se puede hacer una configuración del caos? Yo sé cómo hacer una configuración de un ordenador, una cosa de estas, o pues, poco más, ¿no? Pero, ¿y el caos cómo se configura? Pues eso nos lo tienes que preguntar a los seres humanos, creo, porque es lo que hemos hecho de nuestra Tierra, ¿no? Del mundo. O sea, llegamos aquí y nosotros nos tuvimos que adaptar a un mundo para sobrevivir como especie. Conseguimos adaptarnos al mundo y por adaptarnos a ese mundo sobrevivimos como raza. Ahora resulta, yo miro fuera por la ventana y lo que veo es que el mundo es el que tiene que adaptarse a nosotros y poco a poco lo estamos quebrando. Y estamos, de esa especie de leyes naturales, estamos haciendo contradicciones. Toda la canción de la configuración del caos, toda la letra está creada para dar esa sensación de enfrentamiento consigo misma, de contradicción. Estamos hablando de, por poner ejemplo, madres que dan luz en la oscuridad, ¿no? Son todo contradicciones para representar o plasmar el enfrentamiento que hemos creado entre el humano y el mundo en donde vivimos. También a la misma vez, pues, quiere hacer reflexionar sobre el enfrentamiento que cada uno tiene en su interior, porque dentro de lo que cabe, todos y cada uno de nosotros somos una configuración del caos, porque somos contradicción pura y dura. Es que es muy difícil no llevarte la contraria a ti mismo. Porque llegas y piensas una cosa y a la media hora o al día siguiente, pues esto no lo he hecho bien, pues tendría que hacerlo de otra manera. Exactamente, no sé, creo que la canción, además, valga la redundancia, la configuramos un poco en ese sentido, ¿no? Parece como que se está enfrentando a sí misma, ella misma, el mismo personaje que está hablando se está preguntando, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es el precio a discutir? ¿Sabes? Entonces, no sé, le tengo mucho cariño por eso, porque me parece una letra bastante fuerte, agresiva y que te lleva un poco a pensar. Además, que la canción en sí esa canción en sí está gustando mucho, es una de las que más mejores críticas nos están saliendo en las reseñas, así que la tenemos muy en cuenta para la hora, pues, de los conciertos, sobre todo. Habrá que tenerla en cuenta, lo mismo que hay que tener en cuenta, aunque ha quedado un poquito oscura, pero si te fijas en detalles, por ejemplo, estoy hablando de la portada, ese personaje se enfrenta a un triángulo, círculo, deidad, u lo que quieras llamarlo, cada cual que piense lo que crea, ¿no? Y al mismo tiempo de enfrentarse a un águila y a una paloma, o algo así. Sí, ¿no? Las aves, sobre todo, son representativos el color que tienen, esa dualidad, ¿no? Un negro o un blanco, ¿cuál es la elección a elegir? Y por supuesto, lo que has dicho, que es perfectamente lo que queríamos plasmar o que queríamos representar, que es esa especie de deidad que aparte hace como camino, porque al estar el de espaldas es como el camino y a lo que tiene que llegar es esa especie de deidad o ese lugar, eso a lo que llegas con fe, pero sin dejar muy claro, no queríamos tampoco dejar claro que es ninguna deidad, porque no, esto es, cada uno tiene que hacer suyo el disco. Hombre, es que cada uno elige su propia deidad. Exactamente. Hablando de deidad, pues hablando del más allá, pues, vale, es un poco enlazado todo. Entonces queríamos representar tanto eso, que lo has explicado perfectamente, como esa dualidad, ¿no? De elecciones o esos distintos caminos que puede una persona tomar. La portada corrió a cargo del artista Ricky Torres, que es uno de los mejores diseñadores para nosotros del panorama. Lleva con Avalanche, con las portadas de Avalanche desde La Llama Eterna, si no me equivoco. Y bueno, la verdad es que salió preciosa. Tiene razón en que tiene un tono oscuro, que si no creo mal, es por tema de la maquetación. Pero bueno, realmente sí que ha salido algo oscura, pero bueno, los contrastes con los colores me parece que le dan un toque muy, muy genuino. No, pero así obliga un poco a la gente también, por otro lado, a ponerte en un sitio donde haya luz y fijarte en detallitos, ¿no? tanto en la portada como en la contraportada, porque en la contraportada hay ahí una calavera con unas manos como entre amenazantes y o atrayentes, depende de cómo lo mires. Y una especie de barco ahí. Y un barquito abajo, efectivamente. ¿No? Sí, todo ahí en un entremar. Se nota que sois murcianos. Esto habéis cogido aquí, el Mar Menor a un lado y el Mayor al otro. Sí. Y habéis dejado el barco ahí en medio. En la calma, ¿no? En la calma del Menor. Sí, sí. No, la verdad es que tiene muchos detallitos. La portada no la queríamos sobrecargar mucho tampoco. La portada sobrecargada. Pero vamos, que el profesional hizo, el artista hizo un trabajo que para nosotros fue básicamente lo que le dijimos, lo plasmó. Luego siempre pasa lo mismo, ¿no? Tienes un artista que está trabajando y empieza a decirle, bueno, pues cambia esto, cambia lo otro, a ver cómo queda con esto. Y al final de todo el camino, vuelve a lo primero que te han enseñado, porque sé que lo mejor es lo que sí. Te enseñaste lo primero. Y lo has tenido al pobre mareado para al final volver al trabajo genuino que había hecho, que era lo mejor, ¿no? Si es un artista y nosotros no sabíamos de eso. Pero es que es lo que hay, ¿no? La inquietud del artista hace cambiar 20 veces las cosas, ¿no? Hasta dejarlas a su total gusto, aunque sea lo que había al principio. Exactamente, me pasa a mí con las canciones, no lo voy a entender. Por eso, y bueno, y por ahí por Murcia, ¿cómo andáis para hacer bolos? ¿O vais a venir por aquí? ¿O cómo va a ser el tema? A ver, Murcia lo que es, vosotros me llamáis de Madrid, si no me equivoco. Sí. Vale, Murcia respecto a incidencia de virus y tal, está genial, la verdad es que no... Es de las comunidades con menos incidencia que hay, y está muy bien. Lo que pasa es que las salas y todo eso no las están abriendo de momento y no hay posibilidad, ¿no? Pero al hilo de lo que comentábamos, sí que hay algunas salas que ya están abriendo dentro de España y nos están dando alguna luz, esperanza al final del túnel, y bueno, ya tenemos la oportunidad de presentar el disco en directo justamente en la sala Rockville de Madrid el día 30 junto a nuestros compañeros Eco. Ajá. Que pues, también acaban de estrenar disco y bueno, vamos a hacer ahí bueno, un bolo junto. Hay que decir, y bueno, vamos a mandar un saludo a todo el personal de Duque, a Loki, a Edu, a Carmelo y no sé si me dejo a alguien más por ahí, pero es que cuando acabemos de hablar haremos una pequeña pausilla musical para que la gente escuche un poquillo de vuestra música y después tengo a los chicos de Eco, nos vamos de Murcia a Galicia. Ah, mira, genial, pues yo les mando un saludo. Y nada, que sí que por supuesto que un saludo a toda la gente de Duque Producciones, que son los que nos están guiando de la mano un poco en esta promoción que estamos haciendo, que además es a mayor inri en estos tiempos tan difíciles que corren tener a unos profesionales de su talla dando la difusión que están dando al disco cuando no se puede ahora mismo girar mucho ni presentarlo en directo mucho. Y bueno, que ellos también son los que nos han buscado la oportunidad de presentarlo en Madrid junto a Eco. Así que un trabajo formidable y bueno, muchísimas gracias. También quiero mandar un saludo y dar las gracias desde aquí a Alberto Rionda, que es el productor que se la ha currado. Además. Es el productor del Octavo Pecado y por todos los sitios nos están diciendo que la producción es maravillosa, la masterización que hizo genial, también nos ayudó muchísimo con arreglos, detalles, ha colaborado, ha hecho los bajos de muchas canciones y bueno, que un saludo desde aquí que no me gusta olvidarme de él porque bueno, ha sido un amigo sobre todo y un maestro. Normal y lógico. Y desde aquí nos ha llegado... Me extrañaba a mí que no llegase un WhatsApp como el que ha llegado. Pero ha llegado, efectivamente. Yo me lo estaba esperando porque es que tenemos a alguien que es muy seguidora de Revi Radio y en concreto de Salsa Roxa. Y dice, viva Murcia y las bandas murcianas. Pedazo de banda acabo de descubrir. Hay una de nuestras oyentes que es murciana. Pues muchísimas gracias. Hombre, aquí en Murcia somos más colegas que tú para todo. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. Aquí en Murcia la verdad es que se quiere mucho el rock y se quiere mucho el heavy. Tenemos mucha mucha tradición de musical en ese género. Y bueno, un saludo a todos los oyentes de Murcia y un saludo a todos los oyentes del resto del panorama español. Pero oye, que me encanta que la difusión que puede tener cualquier plataforma o cualquier radio, que muchas veces nos olvidamos del papel fundamental que juegan en la difusión musical. Y yo la verdad es que la mayoría de los grupos que suelo conocer o descubrir o lo que sea es gracias a la radio. Y poco a poco lo agradecemos los grupos a los profesionales de la radio su labor. Bueno, aquí estamos para eso, para escucharos y para daros voz también, que es importante que la gente os conozca, porque es que quedarme un disco como el vuestro, o el de Echo, o el de tantísimas bandas que han pasado por este programa, pues hazte una idea, la primera temporada hacíamos una hora nada más con una entrevista. A partir de la segunda temporada empezamos a hacer dos entrevistas diarias y vamos por el programa 125. Vienen unas cuantas, han venido unas cuantas bandas por aquí y se os agradece mucho el que sepáis que estamos aquí y que mucha gente os conoce y nos conoce a nosotros también gracias a vosotros, porque alguien que no sabía que existía Salsa Roxa, este programa que pues eso, vamos un poquito a nuestra bola y esas cosas, pues alguien que no nos conocía pues nos va a conocer seguro hoy y bueno, esperemos que se enganche, que aquí damos caña de este tipo un poquito, toda la que podemos. Eso es genial. Para mí el éxito que puedan tener plataformas que ayudan tanto, que hacen las entrevistas de este modo como lo estáis haciendo vosotros conmigo, para mí el éxito que podéis tener es un paso más para Rey Lobo, porque esa ayuda es abrazarse, ¿no?, a los distintos medios y todo por la música y por el público. Así que pues, para mí va de la mano. Vuestro éxito es nuestro éxito. Es que si no nos echamos una mano unos a otros, mal, terminamos todos. Sí, Y es así, o sea, yo te digo, aquí me imagino que el programa pues lo conoces poco. Ahora mismo, por el tema pandemia y aforo, no podemos hacerlo. Claro. Esperemos que de aquí al verano podamos... Yo me gustaría, antes de terminar esta temporada, poder hacer una tertulia Salsa Roxa. La verdad es que tiene su chispa, el nombre. Hombre. Me gusta mucho para la tertulia y todo eso tiene su chispa. Es que para eso es. O sea, aquí lo hemos estado haciendo pues cada cierto tiempo, cada dos meses o una cosa así, todas las temporadas anteriores. Una tertulia en la cual pues reunimos aquí alrededor de esta mesa músicos, prensa, manager, promotores, programadores de sala, técnicos, fans también incluso. Y claro, con tanta gente, pues con los aforos como los tenemos, pues no podemos hacerlo, ¿sabes? Pero traer aquí a toda esa gente cara a cara, ni por Skype ni por leches, cara a cara, y plantear un tema que esté hirviendo en las redes sobre el mundo del rock, pues es interesante. Sí, hacer ahí una mesa redonda. O sea, a mí tiene toda la razón del mundo, porque muchas veces me preguntan a mí por el tema de conciertos en streaming y tal, y yo para mí no es lo ideal, porque es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver estar con el público o estar cara a cara con la gente, que es el fin último que hacer un concierto en streaming. Oye, pues si no hay más, pues... Evidentemente, si no queda más remedio... Exactamente, se hace con gusto, pero bueno, no, el fin último es poder abrazar con la música o con la radio a la gente y estar ahí un poco cansado. Claro, es que el tema de las tertulias es también otro tema distinto, ¿no? No es lo mismo que una tertulia que una entrevista, que un concierto, son cosas distintas, ¿no? Aquí, por ejemplo, creo que es el día 3, aquí en los estudios de Revi Rock, en concreto en la sala Live, en la sala Revi Live, que es la sala que ya mismo se pone en marcha. Y de momento con las capacidades evidentemente muy limitadas de aforo y demás, pero se va a hacer un streaming el próximo día 3, creo que es a las 2 de la mañana, porque va dirigido a personas de Latinoamérica y es de José Andrea y Uroboros. ¡Oh! ¿Sabes? ¡Oh, José Andrea! Entonces, es que o se hace el concierto ese, o se hace así, o a ver cómo se hace un concierto hoy en día, ahora mismo, de José Andrea en Latinoamérica. Es inviable. Nada, nada, mira, lo has mencionado, me he emocionado, lo has mencionado y me he emocionado porque lo miro muchísimo desde hace muchos años, cuando estaba en Mago de Oz. Fue uno de los cantantes fetiches para mí, ¿no? Para un poco desarrollar, que me dio esas ganas, ¿no? Junto a Víctor García, a lo mejor, Leo Jiménez. Es que para los cantantes son auténticos referentes. Esos cantantes míticos también admiro muchísimo, aunque lleva menos tiempo, Israel Ramos, que es el que nos... que colabora con nosotros en Dogma, que hace su trozo en Dogma. Pero sí que es verdad que estos míticos, ¿no?, son los que me acompañaban cuando era adolescente, los que me pusieron un poco en el camino, ¿no?, del canto, y para mí pues son referentes. Uh-huh. Es que ahí lo mismo que hemos dicho antes de bajistas, es que en este país hay una cantidad de artistazos. Ya no voy a decir un instrumento, ni una voz, ni un nada. Es que es en general. O sea, hay grupazos de la leche. Lo hablaba yo el otro día con un compañero de la banda, que porque nos suelen preguntar que cómo vemos el panorama, porque parece ahora mismo que está la cosa alicaída, y sí que es verdad que te pones a planteártelo y no, es que la rueda no deja de girar, ¿no? Tenemos a Adventus, que se han mezclado, hay un grupo de grandes sacando un disco nuevo. Mago de Oz ahora enseguida saca Bandera Negra, Zenobia, que también lo está partiendo con el último disco. La rueda no la veo parar de girar, al menos en el género, ¿no?, del rock y el heavy. Y eso es de agradecer en un país como España, que la verdad la cultura muchas veces está herida. Y bueno, eso que dicen que el rock está muerto. Que va. me meto, ¿no?, en el grupo. Sí, claro. Estamos luchando y nos encanta luchar. Si es que lo bueno que tiene el rock es que nos encanta luchar, ¿no? Nos encanta trabajar y nos encanta luchar por algo que amamos. Y no es cuestión de que me van a pagar menos, es que no va la gente a los conciertos, entonces no gano dinero, ¿no? No me veo a ninguno del gremio pensando así. Es que a ver los ailos. A ver los ailos, como menos en todos sitios, pero no creo que nos gusta la lucha, nos gusta la lucha constante y cumplir sueños. Y para eso estamos en este mundillo. Pues ya poco más queda que contar, creo yo, porque se nos va el tiempo, no por otra cosa. Exactamente, tú, oye, pues, cuando puedas me haces un hueco en una tertulia de esas, que yo tengo muchísimo que contar. Pues de detallico y cosillas en las canciones para contar y tirar. Te apunto en la lista de los tertulianos y bueno, aunque no puedas estar físicamente aquí, pero te incluimos vía teléfono o vía Skype o como sea también. Además, ya has visto que tengo rollo, o sea, yo sí, que sí. Soy muy rollero. Es que en este programa es que somos todos mudos. Es un problema. No nos gusta hablar, es un problema. No nos gusta hablar a ninguno, madre mía. Así que, pues nada, encantado, por la oportunidad. He estado súper cómodo. Que bueno, pues espero, me alegro. Espero que se difunda tanto la palabra de Salsa Roxa como el octavo pecado. Y que nada, muchísimas gracias a vosotros, a los oyentes. Que bueno, que pueden seguir nuestras novedades, nuestras noticias. Eso es lo que te iba a preguntar, que dónde te tiene que seguir la gente y oye, que te compren el disco, también. Exactamente, tanto en Facebook como en Instagram tenemos nuestro hueco, Rey Lobo Band, tenemos nuestra página web reylobobam.com y el disco lo pueden tanto comprar ahí, que enlaza, como en la página de Duque Producciones, que es la productora que vende el disco. Ahí tenemos promoción con merchandising y todo, y bueno, que ya habéis oído que el diseño del disco está brutal, el libreto es genial y que os va a encantar, de verdad. Y si no lo compran, se pierden lo que hay dentro del libreto, porque eso no lo hemos contado ni lo vamos a contar. Ah, hay detallitos muy buenos, incluso en los agradecimientos hay detalles. Hombre, sí, pero es lo que digo, es que no lo vamos a contar todo, tendrán que descubrirlo algo los demás, ¿no? Exactamente, no voy a desvelar cuál es el octavo pecado, aunque bastante viste dado. Bueno, pero si la gente no lo mira, no lo escucha, no lo ve, pues no se entera. Exactamente. Hay que dejar algo de misterio. Exacto. Pues Nacho, muchísimas gracias. Encantado de haber estado hablando contigo. Y nada, pues aquí estamos encantadísimos. Cuando vengáis por Madrid, si podéis, si hay tiempo, pues aquí tenéis un sitio que visitar, que son los estudios Revirock, que para que veáis nuestra sala, nuestra radio y demás, y encantadísimos de recibiros, claro. Pues te tomo la palabra. Y nada, muchísimas gracias. En cuanto podamos pasar por ahí, nos encantaría pasar, sobre todo a saludar y bueno, y a invitaros a algún directo que seguro que lo vais a pasar genial. Segurísimo que sí. Antes de despedirte, aunque voy a poner varias canciones, que las he puesto en un orden a mi manera, ¿vale? Pero yo quiero que la fundamental, que es para despedirte a ti y despedirla a esta entrevista, quiero que me digas qué canción ponemos. Pues como le hemos comentado un poco más que las demás y estamos en ese enfrentamiento, ¿no?, contra la pandemia y contra este mundo loco, vamos a terminar con La Configuración del Caos, si te parece. Pues ponemos esa Configuración del Caos. Dejaremos para después de La Configuración del Caos, mira, esta la voy a elegir yo, es El Dogma, a ver si descubren cuál es el octavo pecado. Y además las colaboraciones vocales en esa canción son geniales. Y se me está ocurriendo, ya es que de vez en cuando se me vienen estas cosas a la cabeza, es que no me podéis dejar solo un rato porque entonces ya la lío. ¿Qué te parece si preguntamos a la gente que nos digan en la página de Salsa Rock, ahora mismo no lo pueden decir, a ver si averiguan cuál es el octavo pecado? Perfecto, me parece un juego genial. Además, ese es el juego que yo quiero con mi disco, que la gente entre en el juego y que la gente lo sienta así. Bueno, pues ahora cuando despidamos la entrevista, voy a poner un comentario en la página de Facebook de Salsa Roxa. Voy a poner un comentario preguntando cuál es el octavo pecado. Y de parte de Salsa Roxa, y si os parece bien a vosotros, si hay el primero que acierte, incluso le podemos a lo mejor regalar un disco. Vamos a verlo. Ya veremos. Yo todo lo hablo con Duque, pero vamos a andarlo. No digo necesariamente que sea el disco de Rey Lobo, o sí, o no. Eso es sorpresa. Venga, si vamos a entrar en el juego y a ver el caso a es que, hasta dónde que la gente entre en el juego y que busquen ese octavo pecado y que nos lo cuenten, a ver si lo adivinan, lo aciertan o no. Yo creo que sí. Yo creo que también, pero bueno, a ver cuántos. Vamos a probar, que para eso está el disco, ¿no? Para que reflexionen y no nos den su interpretación. Efectivamente, y que lo escuchen, sobre todo que lo escuchen. Pues muchas gracias y aquí dejamos esta Configuración del Caos. Hasta muchísimas siempre, gracias, Nacho. Hasta otra. quien recorre el camino perdido. Soy aquel que no puede olvidar el ayer. Sigo aquí, más como otro olvidado, caído y herido. Coseré las migajas de mi acompañé por un bosque otoñal, alguien tan dulce mujer, que llegarías a ser si no estuvieras sola. No puedes dormir, con solo 2 años lloras, la enfermedad te acuna. Ya puedes descansar, todo acaba aquí. Te vengo a acompañar. Thank you. Bueno, y ahora que estamos con una musiquita un tanto relajada, yo quiero hablar un poquito de un par de cosillas, ¿no? Una de ellas. Bueno, pues ¿os acordáis que estuvimos hablando con Maolo de su salida de Arrael y demás? Bueno, pues he intentado ya en varias ocasiones que Arrael diese su versión, el resto del grupo de Arrael. Evidentemente Maolo ya no está ahí, pero no he recibido respuesta por parte de ellos. Sí, me dijeron, perfecto, dinos fecha. Les he dado fecha y estoy esperando respuesta. Si alguna vez quieren, pues aquí tienen para tener su voz. Que no quieren, pues entonces solamente sabremos una de las partes de las versiones. Y bueno, ya sabéis que en toda historia hay tres versiones: la de uno, la del otro y la de verdad. Lo dejamos ahí, ese punto. Y otra cosita, por ahí hay una historia que, bueno, ya veremos a ver. Estamos cotilleando sobre posibles ventas de merchandising en plataformas como Wallapop y estas cosas. Y es curioso. Cuando tengamos una buena información real al 100%, porque unos precios desorbitadísimos en algunos elementos de merchand de algunas bandas que resulta raro y sospechoso. Pero bueno, ya cuando tengamos más noticias os iremos informando. Está maldito. Y bueno, nos trasladamos, como habíamos dicho, nos vamos desde Murcia hasta tierras gallegas. Y bueno, ahí nos van a contar algo de qué son los años del silencio. Porque yo no sé lo que son. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, muy bien. Encantado de estar en tu programa y de poder charlar un ratito contigo. Bueno, pues lo mismo digo, a ver si contamos un poquito, pues eso, ¿qué son los años del silencio? El año pasado fue un año de bastante silencio, ¿no? Sí, el año pasado fue un año de bastante silencio para todos, por desgracia. Pero bueno, en este caso, los años del silencio son los años que han pasado desde que, bueno, desde que abandoné la banda, desde que se paró la banda en el año 2010 hasta que ha salido este disco. Entonces, bueno, todos los temas o una parte de los temas que escribí durante todos esos años son los que están metidos en este disco. Y bueno, me pareció un título bonito, uh-huh, evocador, y decidí llamarle así. Bueno, pues yo te voy a decir algo y a ver si tengo razón o no con respecto a estos años del silencio. Un pequeño resumen. Va para adelante, ¿vale? Venga. Vamos a movernos al más allá, después de vivir los años del silencio en aquellos mares de paz. Pero, ¿dónde están ahora todas aquellas sirenas? Partieron en un éxodo como si tuvieran un fuego en las alas que les permitía tener una total ingravidez para envolvernos en sus cantares con los que limpiar nuestras lágrimas. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué chulo! ¿Te gusta? Sorprendente. Muy bien, sí, sí. Muy bonito. Creo que está bien hilado y con lo poco que me has contado al principio y lo que yo había investigado, creo que está bastante acertado con respecto a todo eso que has tenido durante esos años de silencio. Pues sí, sí, muy bonito, muy muy bien hilado, sí, sí. Muy, muy interesante. Y bueno, ¿cómo es que después de estos años de repente llegas y dices: venga, vamos a volver, voy a reunir a una serie de gente y vamos a volver a retomar este tema? Bueno, ya sabes que los que lo llevamos dentro, aunque no estemos en primera línea de fuego, siempre estamos ahí en las sombras maquinando, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento en el que tenía ya muchas canciones y, bueno, bajo mi punto de vista eran, bueno, aceptables. Y creo que merecían salir a la luz, ¿no? Entonces, bueno, me armé de valor, porque para estas cosas hay que armarse de muchísimo valor. Y nada, empecé a trabajar buscando músicos para conformar una banda. Empezamos a trabajar en los arreglos de los temas, que ya estaban hechos, y los arreglos también bastante, bastante desarrollados, por lo menos a nivel de líneas y demás. Y nada, hasta el día 23 de abril del año 2021, en el que por fin los años del silencio se terminaron y aquí estamos, intentando dar a conocer, pues eso, ese puñado de canciones y resurgir de nuestras cenizas, si se puede decir así. Uh-huh. Y bueno, esto, no sé, supongo que también el sacarlo ahora, también con todo el parón de la pandemia y demás, pues quizá haya retrasado o no. Sí. ¿Ha sido precisamente eso el enlace para decir: venga, lo saco ahora? No, en realidad el disco está grabado desde el mes de agosto del año 2019. Y se iba a editar en las Navidades del 2019. Pero bueno, luego surgió ahí un avatar, decidimos posponerlo para abril del 2020, pero claro, ya en abril del 2020 ya estábamos metidos de lleno en esta buena en este gente. Lío en el que nos encontramos ahora, ¿no? Entonces, bueno, se pospuso para el noviembre del 2020, tampoco pudo ser. Y bueno, finalmente pues ha salido ahora. Así que bueno, ya después de todos los años que estuvimos parados, pues aún encima hubo que añadirle un año y medio más de demora por culpa de la pandemia. Es que nos ha demorado a todos en muchas cosas. Sí, la verdad es que sí. Es lo que ha tenido y lo que tiene, y bueno, por lo menos parece que se va volviendo un poquito a la normalidad. Sí, aparentemente parece que sí, que por lo menos poco a poco, bueno, dependiendo un poco también de la zona del país o del mundo en el que te encuentres, pues parece que las cosas avanzan. Bueno, ayer, por ejemplo, estuve viendo un reportaje de un partido de fútbol en el que ya había público. Uh-huh. Por lo visto también aquí en España los partidos de baloncesto va a haber público, ya empieza a haber conciertos, ya empieza a haber programación en las salas. Incluso he oído algo de que están hablando ya incluso de en determinados sitios el quitar las mascarillas. Sí, y uno de esos sitios es Galicia, sí. Están contemplando quitar las mascarillas en el exterior. Sí, claro, lógicamente. En el exterior. Bueno, ya es un paso, ¿no? Un paso más. Sí, es un paso importante. Veremos a ver el resultado que da, pero bueno, yo creo que a medida que va avanzando el tema de la vacunación, cada vez es más difícil que la gente se contagie. No vamos a conseguir el contagio cero, pues evidentemente, hasta que no haya... A ver, esto, a fin de cuentas, es como una gripe, y aunque estés vacunado, la puedes coger, lo que pasa que la sintomatología será menor. Sí, menor o nula. Exacto. Menor o nula. Yo conozco a alguna persona que está vacunada y que bueno, que ha tenido que hacerse una PCR, uh-huh, y lo estaba contagiada y, sin embargo, no tenía ningún síntoma de ninguna clase. Por eso... Es que, así que bueno, sí, pero, esperemos que todo acabe en eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que podamos retomar nuestra vida normal. Yo creo que sí, y de hecho tú ya has hecho un esfuerzo, ¿no? Pues desde estar desde 2010 hasta ahora sin hacer nada, en haberte enfrascado en este trabajo. Trabajo que también me voy a meter un poquito con la portada para empezar así un poco más. En el cual, pues... Eso, se ve a alguien meditando, pero ahí como rodeado de joyas y artilugios varios. Sí, bueno, está meditando y si te fijas, está delante tiene un Nautilus. Sí. Y está un poco escuchando lo que el Nautilus dice. Bueno, los que somos de interior, siempre se nos dijo que si te ponías una caracola en el oído, podías escuchar el mar, ¿no? Exacto. Nosotros quisimos, esta es una portada que hizo Artefacto de Bilbao, que ya fueron los que hicieron nuestra primera portada, la portada de réplica, y bueno, uh-huh, de hecho portadas para otra gente, como Sabia y etcétera. Y sí, está como meditando, está como escuchando lo que dice esa caracola. Después, si te das cuenta, aparece durante todo el arte del disco, durante todo el artwork, aparece la caracola en diferentes formas y en diferentes sitios, situaciones. Y sí, está escuchando y está como volviendo un poco a la vida, ¿no? Sí, bueno, es una portada evocadora que, bueno, no deja indiferente a nadie. Te puede gustar más o menos, pero bueno, un ratito mirándola sí que pasas. Ajá. Y esa caracola, ahora cuéntanoslo así, ahora que no nos oye nadie ni nada de eso, ¿qué te ha contado? Porque eso te ha contado a ti algo. Bueno, pues me ha contado pues muchas de las canciones que están ahí dentro, ¿verdad? La caracola, bueno, es un Nautilus, como digo, a mí siempre me llama mucho la atención por su forma, por cómo, bueno, es una... Al fin y al cabo es un animal, pero bueno, una vez más se demuestra la naturaleza, que la naturaleza es muy sabia, ¿no? O sea, se han compartimentado dentro y dependiendo de que se llenen más o menos de agua, pues suben o bajan. Cuando quieren subir, sueltan todo el agua, cuando quieren bajar, se llenan de agua, son capaces de moverse, ¿no? Eso es súper interesante. Y después, bueno, tiene la forma, si tú haces una sección... Tiene la forma perfecta de lo que es la curva perfecta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé, es una forma que me atrae muchísimo y he decidido que va a ser un poco el símbolo del grupo, ¿no? Por eso decidí incluirla y incluso hemos hecho un pequeño escudo heráldico para la contraportada, en la que el Nautilus aparece atravesado por una espada, ¿no? Que simboliza reflexión y lucha. Simboliza eso. Uh-huh. Y además está como rodeado ese símbolo de algo que está ahí como un poco en la oscuridad, ¿no? Por sí, la parte de atrás. Sí, claro. Sí. Sí, sí, es un poco, está un poco ahí en la oscuridad. De hecho, bueno, es un poco eso. Ya sabes que cuando te pones una garagada en el oído nunca oyes nítido, siempre oyes así como un rumor. Uh-huh. Sí, es un poco, bueno, luego también se ve dentro del libreto que también podríamos estar nosotros compartimentados en nuestra cabeza, ¿no? Uh-huh. Y también podríamos subir y bajar emocionalmente también. Bueno, es un poco simbólica, no es muy descriptiva. Es más simbólica que otra cosa. Uh-huh. Bueno, y luego de todas estas canciones, yo me decanto porque me cuentes algo. Porque yo he dicho movernos al más allá. Uh-huh. ¿Vale? Pero tú lo has titulado como Ultreia, en realidad. Sí, Ultreia es un... Bueno, esa canción es de Manuel Ramil. ¿Mm? Es una obra suya. Le pedí, por favor, que hiciese... Bueno, aparte de grabar los teclados y de producir el disco, le pedí que hiciese un tema para el disco y que hiciese una introducción, ¿no? Ultreia es un... Era un saludo que se hacían los peregrinos que hacían el Camino de Santiago. ¿Mm? Que quiere decir como nos vemos eso, nos vemos más adelante, ¿no? O adelante, o ánimo, es una cosa un poco así. Ultreia, efectivamente. Nos vemos más allá. ¿Sí? Un seguir nos vemos más adelante. Efectivamente. Seguir hay que y seguir. Siempre seguir. Y no parar, ¿no? A pesar de todo lo que haya por medio, ¿no? No, es la única manera. Hay que seguir y seguir y, bueno, de vez en cuando... repostar un poquito, a refrescarse, pero siempre hay que tener un objetivo y tirar hacia él. Uh-huh. No hay manera de hacerlo de otra forma. ¿Y quiénes son por los que preguntas que dónde están ahora? Bueno, pues... ¿Se ha perdido a la gente? ¿Se ha perdido...? ¿O realmente saber dónde están, pero quieres que te lo cuenten? No. Es una canción que no habla de personas en concreto, habla de nosotros mismos como individuos. En ese momento de la noche en el que te quedas solo, ya sea en la cama o bueno, en cualquier parte de tu casa, y desaparecen todos los maquillajes, ¿no? Desaparece tu ropa, tu peinado, tu coche. Te quedas tú como eres, tal cual, contigo mismo y con la voz de tu conciencia, que es la que realmente te dice cómo es tu vida, ¿no? Muchas veces nos disfrazamos bastante para aparentar muchas veces lo que no somos. Entonces, todas esas luces de colores, todas esas estrellas, todos esos focos, todo eso es donde pregunto, ¿no? Es como una pregunta desafiante, ¿no? Es como, ¿dónde están ahora? A ver, ahora que estás ahí tú solito contigo mismo, eso no te sirve para nada. Todos esos atrezos, todos esos disfraces no sirven absolutamente para nada. Entonces ahí no te puedes engañar. Ahí es donde realmente tú sabes quién eres, cuál es tu vida, tus carencias, tus virtudes, esa voz que no te deja dormir, ¿no? Esa voz que te quita el sueño muchas veces. Esa es la pregunta, es eso. ¿Dónde están ahora todas esas luces de colores, todas esas manos, todas esas cosas? Uh-huh. Que no solamente son las cosas físicas o interiores, sino esos detallitos que van pasando por nuestras vidas, ¿no? Efectivamente, sí. Se refiere a eso, se refiere más que nada a eso. De hecho, bueno, la próxima vez que escuches la canción, si puedes leer la letra, ya vas a ver cómo tiene mucho más sentido con este pequeño, con esta pequeña explicación que te he hecho. Vas a ver cómo vas a ver otro enfoque distinto. De todas maneras, bueno, el significado de las letras también me gusta que cada uno las interprete a su manera, ¿no? Es que de, también es la parte, ¿no? De decir, bueno, yo te expreso esto y ahora tú elige, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que en este caso, bueno, sabiendo un poco de qué va el tema, está mucho más claro. Bueno, y bueno, seguimos con temas, pero yo ahora quiero que seas tú el que me digas el tema que más te ha costado que quede como tú querías o pretendías que quedara. No sé si me explico lo que quiero decir. Pues mira, el tema, sí, además lo tengo muy claro. El tema más complicado fue Éxodo, sin ninguna duda, por la letra y por el tema que trataba, ¿no? Éxodo fue un tema que cuando empecé a escribir quería ser un tema de denuncia contra, pues, contra el racismo y contra todo este personal que no entienden nada. Y bueno, de alguna manera se convirtió en una crítica. O sea, primero se convirtió en una denuncia de todas estas situaciones que estamos viendo de, sobre todo, bueno, en todos los países, pero aquí en España también la tenemos, ¿no? Gente que se juega la vida para venir aquí pensando que esto es el no va más. Y esto después es el paraíso para algunos. Sí, para algunos es el paraíso, pero no lo es. Yo creo que no es el paraíso. Bueno, es, hombre, habrá gente que sí que lo consiga, pero lamentablemente la mayor parte no. Y entonces es un poco esa denuncia y al mismo tiempo es una crítica a nosotros mismos, ¿no? A la sociedad occidental, que mucho presumimos de ser integradores y de preservar los derechos humanos y etcétera, etcétera. Pero después, cuando llega la hora de la verdad, eso no sucede, ¿no? Es muy bonito, sí, decirlo en la calle o cuando en una reunión o cuando te entrevistan, pues sí, pero luego, cuando llega la hora de la verdad, hacemos muy poco, no voy a decir nada, pero mucho menos de lo que se debería hacer. Y sí, me costó trabajo darle ese sentido a la letra, ¿no? Porque realmente al final lo que quería era darle ese sentido. La tenía ya casi escrita y tuve que rehacerla toda. Uh-huh. Y con ello también la parte musical y bueno, fue uno de los temas. Seguramente, bueno, sin duda alguna el que más me costó hacer. El más complicado, ¿no? Sí, el más difícil, sí. ¿Y cuál es la cuestión más importante que te has planteado antes, durante y después de grabar este disco? La cuestión, ¿a qué nivel? A nivel tuyo, personal, de decir, pues estoy a gusto, estoy satisfecho, no, yo sé. O esto me hace pensar más en algo de mi vida, ¿no? Bueno, a ver, yo con mi música soy muy autocrítico. Cuando realmente decido que un tema está listo para trabajar en él a nivel de poderlo grabar o de poderlo tocar en directo, uf, ha pasado a lo mejor, no sé, muchas cribas, ¿sabes? Ah. Me castigo bastante con eso. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando decidí que iba a hacer un disco con algunos de los temas que tenía, pues me costó bastante seleccionar los que quería. Uh-huh. Y bueno, después tenía claro que el grupo tenía que tener una evolución en cuanto a sonido. Por eso, cuando escribía las canciones, siempre me las imaginaba con teclados. Y bueno, y sí que tenía muy claro que no me iba a poner límites a la hora de componer. Quiero decir, puedo componer lo que me diera la gana. No quería hacer un disco uniforme ni homogéneo en cuanto a estilo, sino todo lo contrario. O sea, que fuera variopinto, que fuera variado, que fuera entretenido, que nos permitiera mostrar diferentes registros dentro de la banda y sí, dar un salto, ¿no? Dar un paso adelante después de 14 años sin evitar nada, pues evidentemente hemos evolucionado como personas, hemos evolucionado como músicos y quería que se viera esa evolución en el disco, ¿no? Y bueno, realmente estoy muy satisfecho con el resultado, muy contento con cómo lo está recibiendo la gente, mucho mejor de lo que esperaba. Y bueno, hemos vuelto también con un espíritu absolutamente humilde, quiero decir, que a pesar de tener ahí una legión de seguidores de la primera época, nos lo hemos tomado como si fuera nuestro primer disco, o sea, con toda la humildad y con como si fuéramos unos principiantes. Y en esas estamos. Uh-huh. Y luego por otro lado también, ¿no? Ahora toca todo tema promoción, tema de moverse y que la gente lo vaya escuchando y lo vaya comprando también, por supuesto. Que eso hay que pinchar un poquito porque ahora la gente como que cuesta más el comprar música, ¿no? Más fácil descargarla y demás, aunque también es importante, ¿no? Pero ¿cómo pensáis moveros aparte del próximo concierto del día 30 junto con nuestros anteriores invitados de Rey Lobo? ¿Qué más cosas tenéis pensado hacer? Bueno, pues mira, hemos hecho ya un concierto el día 8 de este mes, el 8 de mayo, en la sala Urban Concept de Vitoria, junto a Nocturnia. Uh-huh. Bueno, fue realmente nuestra reaparición en eléctrico y estuvo fenomenal. Fue mejor no se pudo pedir, salió todo fantástico. Nada, teníamos un concierto este fin de semana en Ponferrada que se ha cancelado por el tema de COVID, otra vez. Uh-huh. Y bueno, vamos a estar el día 29, justo el día antes de tocar en Rockville, vamos a estar el 29, fue en Labrada también. Ajá. Con Nocturnia en la sala La Hora Rock. La antigua, el antiguo, y se me ha ido el nombre rock, ¿cómo se llamaban? Se me ha ido, cuando me acuerde lo digo para que, vale, la gente se acuerde porque ha estado muchos años, pero de estas que lo tengo en la punta de la lengua y no llego a leerlo, hombre. ¿Cómo era? El rock, bueno, todo el mundo sabe dónde está esa sala, eso seguro. Perfecto, pues así en la calle no se pierden y pueden ir. Uh-huh. Y nada, ahí estaremos también con Nocturnia, el día 29. Y bueno, estamos intentando cerrar más cosas que están todavía en el aire, pero bueno, con la que está cayendo es mejor intentar confirmar las cosas pues con poco tiempo, la verdad, porque anular una fecha es un fastidio a nivel moral, sobre todo, porque sí, te preparas, claro, te ilusionas y después tienes que cancelar, entonces es un coñazo. Y nada, haciendo mucha promo, haciendo muchas entrevistas, intentando también con los dos videoclips que hemos hecho que la gente nos pueda conocer. Sabes que hoy en día el tema visual es muy importante. Y nada, ya te digo, como te decía antes, humildemente, tocando todas las puertas que se nos abren para podernos presentar, y lo único que queremos es que la gente nos dé una oportunidad, que nos escuchen y después ya pues que hagan sus valoraciones, ¿no? Bueno, ya me acuerdo, la sala Rockers. El Rockers. Sí, además allí se hacían muy, muy, muy buenos conciertos y ahora con La Hora Rock, pues ya vais vosotros sin Nocturne ahí, ¿qué más podemos decir? Muchas gracias. Es así, o sea, se ha tomado un buen relevo en esa sala, por suerte. Genial. Y bueno, y ahora lo que la gente querrá, algunos, a otros les vamos a pinchar para que lo compren un poquito. ¿Dónde comprar el disco? Pues mira, el disco se puede comprar en nuestra página web, que es www.eco-oficial.com, y se puede comprar en Duque Producciones. Se puede comprar también en Tipo, en la revista Tipo. Hemos sido portada este mes de mayo, además. Hemos tenido la suerte que nos han puesto en la portada, que eso es genial. Y bueno, y por supuesto en los conciertos. En los conciertos pueden comprar los dos discos si quieren, tanto el primero como el segundo. Uh-huh. Bueno, con respecto a lo que decías antes de que la gente no compra discos, pues es cierto. Es triste. Pues sí. Pero es verdad. Es cierto. Pero bueno, nosotros no resistimos. Queremos seguir sacando discos físicos porque, bueno, eso forma parte del patrimonio personal de cada uno, ¿no? Hombre, discos, yo mi estantería con mis discos y eso mola. De vez en cuando echarle un vistacito, sacar el disco, verlo y esas cosas. Efectivamente. La lástima es que, bueno, hay mucha gente que no sabe lo que es comprar un disco. Uh-huh, efectivamente. Y eso dice mucho de, bueno, dice mucho de nosotros como país, como sociedad, ¿no? Uh-huh. Y pero bueno, no sé. Uh-huh. Espero que algún día esto cambie, que la situación revierta y se vuelvan a comprar discos, se vuelvan a comprar libros, se vuelva a ir al cine, todas esas cosas. Hombre, poco a poco se irá volviendo a una normalidad. O sea, vamos a ver, si se volvió a una normalidad hace 100 años con la gripe española, pues ahora lo tenemos que vencer, sí o sí. Y eso sí, por un lado. Y por otro lado, además, llegas y dices, a ver, a lo mejor hay que plantearse otra manera de vender la música. Pues no sé, será cuestión de ir indagando los mercados. Físicamente. Otra manera de vender la música. Si el problema no es cómo se venda, ni que la música sea cara ni barata. Hombre, ya. Si tú piensas que estás pagando por un disco 12 euros, o por una entrada de cine 10 euros, o por una entrada de un concierto 10, 12, 13 euros, a mí eso no me parece caro. Sinceramente. O sea, comparado con lo que te cobran por un cubata de garrafón un sábado por la noche en cualquier tuburio, vale. Al final te pones a pensar que es un cubito de aire con un agua con colorante y un alcohol de dudosa procedencia. Y pagas a lo mejor 5 o 6 euros, te tomas 2 y no te queda nada de la como experiencia. Un disco lo puedes escuchar toda tu vida, lo puedes prestar, lo puedes dejar a tus hijos. Puedes leer las letras, puedes disfrutar del arte, te puede emocionar, te puede, no sé, lo mismo un disco que una película, que un libro, que realmente el problema no es que la cultura sea cara, el problema es que la gente no sabe lo que vale, no la valora. Y claro, si tú no valoras algo, es imposible que pagues por ello. Es que la cuestión más que en que sea caro o no sea caro es en si yo tengo cara o no tengo cara. Porque, a ver, cuando yo era un chavalillo, no teníamos internet y esas cosas, pero estaban las TDK de 90 que nos las íbamos pasando unos a otros. ¿De qué manera, sabes? Sí, pero bueno, digamos que, mira, el acto de tenerte que ir a comprar una TDK, conseguir un disco original, grabarlo, etcétera, etcétera, ya implica un cierto, digamos, un cierto interés, ¿vale? Un cierto interés. Tienes que tener el interés de grabar ese disco porque realmente te gusta. Ahora, abrir una página, hacer un clic y que el disco te vaya directamente al disco duro, porque hay gente que se baja los discos por decir que los tiene. De la mitad de ellos ni siquiera los llegan a escuchar, ¿no? Y los hay que tienen música guardada en sus ordenadores que no las pueden escuchar en 7 vidas. Por eso, es lo que te estoy contando. Entonces, eso no tiene valor. para ellos no tiene valor. No tiene valor, lamentablemente no tiene ningún valor. Pero bueno, yo ya que ya tengo una edad, pues oye, recuerdo ir a la tienda de discos los sábados por la mañana, que era como ir a un parque de atracciones. Uh-huh. Ibas a la tienda de discos, mirabas los vinilos que había, las novedades que había, sacabas el disco de la funda, veías el arte, leías los nombres, era como todo un ritual, ¿no? Y claro, poderte llevar uno o dos a casa, pues eso ya era no va más. Y eso era un lujo. Claro, eso era un lujazo. Y te los llevabas y los, bueno, y te tumbabas en el sofá, pinchabas el vinilo, te leías. Era, vamos, te pasabas tranquilamente una mañana entera, pues ahora por esta cara, ahora por la otra, me gusta este tema, voy a ver la letra. Hoy en día eso ya desaparece. O sea, tú te puedes estar currando una grabación de un disco en un estudio durante un mes, como hemos estado nosotros, para que después ese disco se comprima en MP3, se lo baje a alguien y lo escuche por el móvil. También depende de en qué calidad, porque hay algunos que encima se lo bajan en unas calidades ínfimas, con lo cual pierden una cantidad de detalles. Claro, pero es que por muy buena calidad que tenga un MP3, evidentemente, es como siempre, ¿no? El lenguaje se convierte en mezquino. El MP3 no es ningún sistema de compresión. Uh-huh. Es un sistema de mutilación. Claro. Ahí no se comprime nada. O sea, se comprime un culebrón, lo metes en una bolsa y lo comprimes y queda ahí. Cuando tú lo sacas de la bolsa, tienes el edredón entero. Pero tú pases a MP3... Pero si el edredón tiene bolitas y tú lo comprimes tanto que se rompe la bolsa, se te pierden las bolitas por el agujero de la bolsa, o sea... Nada. Un MP3 es un sistema de absoluto... Vamos, eso son dos guillotinas. De esto solo tienes que ver. Un tema en audio puede pesar más o menos 10 megas por minuto... O sea, un tema de 5 minutos pesa 50 megas. Exacto. Y un tema en MP3, el mismo tema, pesa 5 megas. Claro. Entonces, ahí tenemos la diferencia. Es imposible que suene como la calidad de audio. Es absolutamente imposible. Es evidente. Es lo mismo que nosotros desde aquí, desde la radio. Por mucho que calidad que queramos tener, por muy buenos equipos que tenemos aquí, que aquí lo oímos perfectamente, pero claro, están los límites de Internet. Entonces, claro. Nosotros, ¿cómo emitimos? Pues emitimos, sí, con los 44.100 hercios en estéreo y a 192 kilobytes por segundo. Dentro de las radios, es decir, para quien no lo sepa, la mayoría de las radios emiten en 128 kilobytes por segundo, con lo cual la calidad que damos es algo mayor. Pero evidentemente, si tú quieres escuchar un CD, escúchalo en CD. Efectivamente, sí, eso, bueno. Ahí ya no hay duda. Está claro que el ritual de abrir el cajón, sacar un CD, ponerlo en el equipo de música y sentarse. Por suerte los vinilos están volviendo también, alguno que otro. Sí, sí, bueno, por fortuna, pero es más un tema de mercado porque lo pueden cobrar más caro que Y de la pasta que puedas invertir también. Efectivamente. Porque barato no sale hacer un vinilo. Pues no, ya de aquella eran caros. Ya en el año 87 fabricar solo el vinilo costaba 360 pesetas, ¿vale? Más luego la carpeta de cartón y demás. Uh-huh. Pero bueno, ahora apareció el CD, que es mucho más barato, sí, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, es lo que hay. Pero bueno, no sé, supongo que será el mundo así, pero yo creo que no es una cuestión de que la cultura se tenga que reinventar. Que se tiene que reinventar, porque no les dejan más remedio, ¿no? Efectivamente, pero... por eso digo el reinventar, o sea, no quiere decirse que venda de una manera o de otra, ¿no? Sino a lo mejor lo que hay que reinventar es el tipo de marketing que hay que hacer para que la gente lo compre. Realmente no sé. Si lo supiera, lo estaría haciendo ya ahora. Si yo lo supiera, vamos, estaba absolutamente... Me hacía manager de todos los grupos enseguida. Claro, pero bueno, hoy en día el dinero se saca en otro sitio, ¿no? Se saca monetizando vídeos de YouTube, se saca con reproducciones de Spotify, se saca de otra manera, ¿no? Con el merchandising, ahí es donde se recauda el dinero. Uh-huh. Digamos que el disco pues se ha quedado prácticamente como una tarjeta de visita, ¿no? O como un pretexto para volver a salir de gira. Realmente lo que puedes facturar hoy en día vendiendo discos pues es una parte muy pequeña del negocio. Bueno, pues se nos va terminando el tiempo, porque el tiempo pasa invariablemente. Sí, el tiempo pasa inexorablemente, sí. Y en la radio ni te cuento cómo pasa también. Que simplemente pues que nos cuentes algo que quieras contar, que no hayamos contado, o si quieres invitar a la gente a alguna cosa determinada dentro del grupo o demás, pues es el momento. Bueno, pues oye, por supuesto desde aquí quiero invitar a toda la gente que nos esté oyendo que le echen un vistazo al disco. Ya no voy a decirles que lo compren, pero sí que le den una escucha. Lo pueden encontrar en Spotify. Y que lo compren, ahora, y que lo compren, sí. Que si no se pierden justo la página central, esa foto que hay ahí, sí, en la página central, sí, mola un montón. Y si no lo pues, compran, no lo van a ver. Claro, claro, es que esas cosas son las que te pierdes, ¿no? Pero bueno, yo de momento me conformo con que lo escuchen y después, si les parece bien, pues que se lo compren y que se lo guarden para su colección particular, que eso es un patrimonio vital que, bueno, cuando tienes ya una cierta edad te das cuenta de todo lo que tienes ahí a lo largo de tu vida, discos, libros, etcétera, etcétera. Eso es una cosa muy bonita. Y nada, lo pueden escuchar en Spotify, pueden ver nuestros videoclips, por supuesto, en nuestra página de YouTube, que es eco-oficial. De este disco hemos sacado dos videoclips y un video lyric. Yo creo que los videoclips son bastante interesantes, son bastante bonitos para ver. Nos hemos cuidado también bastante y nos hemos esforzado en que sean cosas bonitas para que la gente se sienta atraída a verlos. Y bueno, por supuesto, invitarles a que vengan a nuestros conciertos, ¿no? Recordar que el 29 de este mes, la semana que viene, estamos en la sala La Hora Rock en Fuenlabrada. Uh-huh. Y el día 30 estamos en Rockville, uh-huh, bueno, en el centro de Madrid, creo, ¿vale? El 29, sí, con Nocturnia, que es una banda de sobra conocida y ya un referente. Y el día 30 estamos con Rey Lobo, que bueno, son otra banda emergente que merece mucho la pena ver. Así que los quiero invitar a todos a que se pasen, a que recuperen el disfrute de los conciertos, de la música en vivo y nada más. Simplemente eso. Agradecerte a ti tu atención y darte las gracias por seguir apoyando la música en español. Eso es lo que intentamos, por lo menos, y por lo menos hacerlo de una manera también un poco diferente que atraiga a que la gente escuche música, escuche rock y sobre todo el rock hecho aquí en este país, que hay por muchos sitios, pero en este país hay mucho grupo y mucho grupo bueno. Pues sí, eso es cierto. Cada vez hay más calidad y bueno, yo creo que hay que darle una oportunidad y poco a poco iremos asomando la cabeza. Uh-huh. Bueno, pues ya, para despedirme, ¿qué tema te gustaría que pusiera para rematar esta entrevista o charla o como quieras llamarlo? Pues mira, si te parece bien, podemos poner el tema del último single, del último videoclip que hemos hecho, que es Dónde Están Ahora, uh-huh, que bueno, nos está funcionando muy bien y creo que es un tema bastante representativo de lo que puede ser la banda, ¿no? Es un tema largo, de 6 minutos 30, quiero recordar. 6:19 que empieza, tengo yo. Empieza como muy tranquilo y termina como mucho más alterado. Entonces, bueno, a partir todas las cosas que van pasando ahí son un poco el reflejo de lo que es Eco. Los vamos metiendo caña y cera y ya está, ¿no? Que la gente se empiece a mover y se empiece a mover de mejores maneras de las que lo están haciendo algunos y disfrutarlo y sobre todo tener en cuenta una cosa, las salas donde vais a estar Eco, tanto con Nocturnia como con Rey Lobo, que hemos tenido aquí antes a su cantante Nacho hablando con nosotros. Cumplen absolutamente todas las medidas de protocolo COVID. Efectivamente, la cultura es muy segura, o sea que yo creo que lo más seguro, creo que lo más seguro que hay y al que menos caso se le está haciendo con su seguridad. Pues sí, veo más, me siento menos seguro en un supermercado que en un concierto. Pues claro que sí. La gente es absolutamente responsable en los conciertos a los que yo he ido. Uh-huh. Y bueno, hay un respeto absoluto por las normas, eso está muy claro. Lógicamente. Pues muchas gracias y dejamos. Gracias a ti, Berry. ¿Dónde están ahora? Para que nos busquen. A ver dónde estamos. Pues, está bien, hasta otra, gracias. Ah, hasta ahora, siempre. Chao. Bueno, pues nada más recordaros, pregunta Salsa Roxa, ¿cuál es el octavo pecado que nos habla Rey Lobo? Si nos das tu respuesta en el WhatsApp de Salsa Roxa, no en el de aquí de la radio, en el de Salsa Roxa, el 668-896911, mándanos ahí tu respuesta y el primero que acierte, una sorpresita se va a llevar. ¿Cuál? ¡Ah! Si te lo digo ya no sería una sorpresita. Y bueno, ya por hoy despedimos Salsa Roxa. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Muchas gracias por animarnos a seguir adelante y a seguir con más cosas y demás. Seguiremos y intentaremos disfrutar y aprender de la música y de los músicos que tenemos en este país, que son muchos y muy buenos. Muchas gracias por la atención desde los estudios de Revi Radio en Revi Rock en Vicálvaro. Aquí Bernie Brijuave os saluda. Que paséis muy muy bien la semana y sobre todo el fin de semana. Disfrutar y aprovechar si van saliendo conciertitos, que ya se puede ir uno acercando bien a ellos, no como antes. Hasta el miércoles que viene. Conciertos y todo lo que rodea el rock español, escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de reviradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel grovero, la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás.